بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh creyentes, cumplan sus compromisos y obligaciones con Alá y con los hombres. Se les permite comer la carne de los animales de rebaño, salvo lo que se les menciona en esta misma sura. No se les permite cazar si se hallan en estado de consagración para realizar la peregrinación. Ciertamente, Alá dictamina lo que quiere. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Oh creyentes, no profanen los ritos de Alá relacionados con la peregrinación, ni los meses sagrados, ni los animales destinados para el sacrificio. Ni dejen la práctica de adornar tales animales con guirnaldas, para distinguirlos del resto de los animales y para que sean, pues, respetados. Y respeten a quienes se dirigen a la casa sagrada, la Kaaba, en busca del favor de Alá a través del comercio y de su complacencia realizando la peregrinación. Una vez finalizada la peregrinación y el estado de consagración para esta, se les permite cazar. Y que el rencor que sienten hacia quienes les impidieron llegar a la mezquita sagrada no los haga transgredir los límites. Ayúdense los unos a los otros para alcanzar la piedad y el temor de Alá, mas no se ayuden en el pecado y en la transgresión. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá es severo en el castigo. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Oh creyentes, cuando se dispongan a rezar, lávense la cara y los brazos desde las manos hasta los codos inclusive. Pásense las manos húmedas por sus cabezas y lávense los pies hasta los tobillos inclusive. Y si están en estado de impureza sexual, purifíquense con un baño completo. Si estuvieran enfermos o de viaje, o alguno de ustedes viniese de hacer sus necesidades, o hubiesen tenido contacto sexual con sus mujeres y no encontrasen agua, purifíquense con tierra limpia y pura, sacudiendo en ella las manos y eliminando el exceso de tierra, pasando las manos por los rostros y frotándoselas a continuación. Alá no quiere ponerlos en dificultades, sino que quiere purificarlos y completar su favor sobre ustedes para que sean agradecidos. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Y recuerden la gracia que Alá les ha concedido, el Islam, y el pacto al que se comprometieron con él cuando dijeron al profeta, jurándole fidelidad al aceptar la religión: oímos y obedecemos. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá conoce lo que encierran sus corazones. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh creyentes, manténganse firmes en la verdad por Alá y cumplan sus obligaciones para con Él y sean testigos justos. Y que el odio que sientan hacia quienes rechazan la verdad no les impida actuar con justicia. Sean justos, pues es lo más cercano a la piedad. Y teman a Alá. Ciertamente, Alá está bien informado de lo que hacen. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah ha prometido a quienes creen y obran rectamente que obtendrán su perdón y una gran recompensa. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Y quienes rechacen la verdad y nieguen nuestras aleyas y las pruebas que les ha traído Muhammad serán los habitantes del fuego. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Oh creyentes, recuerden el favor de Alá sobre ustedes cuando unas personas quisieron agredirlos, y Alá lo impidió. Y teman a Alá, y en Él depositan su confianza los creyentes. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Ciertamente, Alá estableció un pacto con los hijos de Israel y designó a 12 líderes de entre ellos, y les dijo: «Estaré con ustedes, dándoles mi protección y apoyo. Si cumplen el salat, entregan caridad, creen en mis mensajeros y los apoyan en la verdad, y gastan parte de sus bienes en la causa de Alá, buscando su complacencia. Perdonaré sus pecados y los haré entrar en jardines por los cuales corren ríos. Pero aquel de ustedes que niegue la verdad, después de esto, se habrá extraviado del camino, y habrá quebrantado el pacto». فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Y los expulsamos de nuestra misericordia por haber roto su compromiso e hicimos que sus corazones se endureciesen. Alteran el significado de las palabras de la Torá y olvidan parte de lo que en ella se mencionaba. Y no dejarán de traicionarlos, salvo unos pocos de ellos. Pero perdónalos, y no tengas en consideración lo que hacen. Ciertamente, Alá ama a quien hace el bien. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا

como acto de caridad, expiará así sus pecados. Y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado, esos serán los injustos. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ E hicimos que Jesús, hijo de María, siguiera los pasos de los profetas enviados previamente al pueblo de Israel, confirmando la Torá que había sido revelada con anterioridad. Y le concedimos a Jesús el Evangelio, que guiaba hacia la verdad, y esclarecía los preceptos de Alá, y confirmaba el contenido de la Torá, y era una guía y una exhortación para los piadosos. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Que quienes recibieron el Evangelio juzguen según las leyes que Alá reveló en él. Y quienes no juzguen conforme a lo que Alá ha revelado, esos serán los rebeldes, por desobedecer a Alá y por preferir la falsedad a la verdad. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Y te hemos revelado a ti, Muhammad, el libro El Corán con la verdad, confirmando el verdadero contenido de las escrituras anteriores y para que prevalezcas sobre ellas. Juzga, pues, entre los hombres conforme a lo que Alá ha revelado, y no sigas sus deseos, pues te apartarías de la verdad que has recibido. A cada comunidad hemos decretado una legislación y un camino claro. Y si Alá hubiera querido, habría hecho de ustedes una sola comunidad con una misma religión y legislación. Pero quiere ponerlos a prueba a través de lo que les ha concedido. Y compitan en las buenas acciones. Todos retornarán a Alá el día de la resurrección, y Él les informará sobre lo que discrepaban. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Oh creyentes, aquellos de ustedes que renieguen de su fe no perjudicarán a Alá en nada, y Alá hará surgir a otras gentes mejores que ellos, a quienes amará y que lo amarán. Serán humildes con los creyentes y severos con quienes rechazan la verdad. Lucharán por la causa de Alá y no temerán ser reprochados por nadie. Tal es el favor que Alá concede a quien quiere, y el favor de Alá es inmenso, y Él todo lo sabe. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sus protectores y aliados son solamente Alá, su mensajero y los creyentes, quienes cumplen el salat, entregan el azaque y se inclinan ante Alá, sometiéndose humildemente a Él. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Y quienes tomen por aliados y protectores a Alá, a su mensajero y a los creyentes, serán de los partidarios de Alá. Y los partidarios de Alá serán los vencedores. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Oh creyentes, no tomen por protectores y aliados a quienes se burlan de su religión, de entre quienes recibieron las escrituras antes que ustedes, ni a quienes rechazan la verdad. Y teman a Alá, si de verdad son creyentes. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Y cuando realizan la llamada a la oración, salat, se la toman a burla y diversión. Eso es porque son gentes que no razonan. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. Diles a esos judíos y cristianos que se burlan del Islam, oh Muhammad, ustedes que recibieron las escrituras, nos critican por el simple hecho de creer en Alá y en lo que nos ha revelado, el Corán, así como en las escrituras que reveló con anterioridad, y por creer que muchos de ustedes son rebeldes por preferir la desobediencia a Alá y la falsedad. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Diles,

creemos en tu libro y en tu mensajero Muhammad. Inscríbenos entre quienes dan testimonio de la verdad. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. ¿Y cómo no íbamos a creer en Alá y en la verdad que nos ha llegado el Corán si deseamos que nuestro Señor nos admita en el paraíso junto con los virtuosos? فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Alá los retribuirá por sus palabras con jardines por los cuales corren ríos, y allí vivirán eternamente. Tal es la recompensa de quienes hacen el bien. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Y quienes no crean en la unicidad de Alá y en su mensajero Muhammad y nieguen nuestras aleyas, el Corán, esos serán los habitantes del fuego. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Oh creyentes, no se prohíban las cosas buenas que Alá les ha permitido, y no traspasen los límites de lo lícito. Ciertamente, Alá no ama a los transgresores. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Y coman de las cosas lícitas y buenas que Alá les ha proveído, y teman a Alá en quien creen. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Alá no los castigará por los juramentos que pronuncien de manera inintencionada, pero sí lo hará por lo que juren deliberadamente y no cumplan. Como expiación por no cumplir sus juramentos, deberán alimentar a 10 pobres con lo que normalmente alimentan a sus familias, o vestirlos, o liberar a un esclavo. Pero quien no pueda permitirse alguna de las acciones mencionadas anteriormente, deberá ayunar 3 días. Esta es la expiación de los juramentos que pronuncien, y no cumplen, o bien juren en vano. Y sean responsables con sus juramentos. No juren demasiado, y cumplan lo que juren. Así es como Alá les aclara sus mandatos para que sean agradecidos. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh creyentes, las bebidas alcohólicas, los juegos de azar,

تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Oh creyentes, no pregunten sobre asuntos que no han sido revelados por el bien de ustedes. Si preguntan sobre ellos cuando el Corán está siendo revelado, se les explicarán y puede que les resulte difícil cumplir lo que se les dice. Alá no ha perdonado por lo que preguntaron con anterioridad. Y Alá es indulgente y tolerante. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. Otras gentes que los precedieron también formularon tales preguntas con actitud desafiante y pasaron a rechazar la verdad porque no creyeron en las respuestas que obtuvieron ni obedecieron. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Alá no ha ordenado cosas como Bahira, Sa'iba, Wasila o Ham. Quienes rechazan la verdad inventan mentiras contra Alá, y la mayoría de ellos no razonan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Vengan y acérquense a lo que Alá ha revelado y a su mensajero. Dicen: nos basta lo que encontramos que seguían nuestros antepasados. ¿Cómo? ¿Aun cuando sus antepasados no sabían nada ni estaban guiados? يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Creyentes, preocúpense de ustedes mismos, realizando todas las buenas obras que puedan. Quien se extravíe no podrá perjudicarlos en nada si están en el buen camino. Todos retornarán a Alá el día de la resurrección, y les informará sobre lo que hacían en la vida terrenal. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Oh creyentes,